Lo peor de tu vida es lo que nunca has contado. Las cosas que he visto son las que me han enseñado. Algunos niños crecen viendo lo que es la vida. Demasiado pronto para empezar esa partida. Niño sabe que pudo ser peor. Persigue su sueño de sol a sol. Demasiado para soportar las desgracias que la vida le quiso contar. Intentando ser ese hombre. Y cuando abro los ojos veo a ese hombre intentando volver a ser ese niño. Respeto para los colegas que se quedaron en el camino. Por las drogas, por la cárcel, porque escogieron mal. Ya, ya, ya. Radio 3. Esos hijos. Oh. Ah. Radio 3. La distancia nos separa, pero no nos separa. ¿Qué nos deparará el porvenir cuando estuve por ir y no fui? Recuerdo lo que dices sin que memorice tus deslices y los míos en las mismas cicatrices. En las cimas o en los líos, aprendiendo a ser felices. En el patio, en un radio de poco espacio, te hacían la bicicleta por envidia. Pero siempre hay toros que no se lidian y eso te alivia. Unidos como un imán, reunidos como el Islam. Crecí con la maldad de Damián, pero tu arma es mi talismán. Y con mi carisma pasa igual. Si su huracán es la brisa que brota en mi risa y que se nota como la actitud de un idiota. Hay energías que no se agotan y herejías en las gotas de su saliva que les derrotan. Jugando en otra liga se les obliga a marchar a la deriva. La distancia es la virtud que nos elude de tus fallos. Lo que nos une no se consume. Es el resumen por el que ellos sufren. La distancia es la virtud que nos elude de tus fallos. Lo que nos une no se consume. Es el resumen por el que ellos sufren. Pourtant des fois c'est que quelques mètres. Observe ses corps sans aide, se soumettre comme une chaîne à son maître. C'est le prix de ceux qui s'égarent, de ceux qui sortent du rail comme à la gare du Nord. Les gars rouillés du coin comptent un couleur ferraille. Mais depuis le temps où y'a des absents et des présents absents, j'ai des présomptions comme quoi ils sont distants de leur sang. Et c'est leur vie, écrite sur du papier aluminium. Des lueurs pendant que le diable consume tes rêves. Dans une fumée dense, une dernière page. L'overdose en cage d'escalier. Direction jugement dernier pendant que ton corps froidit sur le palier. Tu vas manquer un peu de proche, car t'as su te mettre des raps sans distance. Même à ta peu d'assistants, le jour son enterrement. Les mômes qui marchent, la bouche cramée, le regard blindé de sang, assoiffé d'évasion, leurs mouchoirs trempés dans du dissolvant. C'est comme ça à Madrid, la réelle capitale de la drogue, bien distant du reste d'Europe. La ville du vice accepte d'ouvrir, je vais voir. Distant de tout, sauf de ma clique et de mes croyances. La distance est la virtud que nos elude de tus fallos. J'ai déjà choisi ma route. Lo que nos une no se consume. Ton vécu provoque des doutes. Es el resumen por el que ellos sufren. Je vais faire distant de tout, sauf de ma clique et de mes croyances. La distance est la virtud que nos elude de tus fallos. J'ai choisi ma route. Lo que nos une no se consume. Okay, es el resumen por el que ellos sufren. Lo que hay, chico, mi hombre Supernazo Macho. Estamos escuchando dos de los artistas que mañana van a estar en directo con todos nosotros en la Casa Encendida a partir de la una del mediodía y hasta las tres. Elio Tofana viene desde Madrid, su álbum debut se llama Jóvenes Bajo Presión, la canción La Distancia junto a Califa. También sonaba Zarman directamente desde Verdaderos Creyentes, su álbum debut en solitario con un título que es muy chungo de decir, que me tengo que concentrar: El Club de las Almas Crueles. Es el álbum debut de Zarman, que también estará mañana junto a todos nosotros y todos vosotros que queráis participar en ese festival que vamos a montar en Radio 3, pero eso será mañana. De momento, hasta las 2, nos queda mucho que hablar y muy poco que decir aquí en el Rimadero.

mordisquitos en la espalda, surtidos bajo tu falda, besitos ricos, clito, gritos, mordisquitos en la nuca, te gusta que pierda la calma, que suene la alarma. Quieres mil besos y caricias, sorpresas y regalos, todo el año verano, morir soñando, solo buenas noticias, benzos, bimas y micras, cuidado que te vicias. Quieres ser mi reina o mi ruina, la estrella que me cuida y me china, porritos, quieres felicidad o dígitos, a veces me repito, tu camino es tuyo, si quieres yo me quito. Quieres ser como los hombres quieren que seas, delante de una verdadera mujer te mareas, tú y tus ojeas, no tenéis ni puta idea, luego Claudia desea la suerte de la fea, prefieres lluvia en las calles a mojarte por dentro, o amas llenar la cama de llamas, por ejemplo, esta noche hay fiesta en el local, las chicas son muy feas y se lo hacen mal. Descending from the tribes of Africa, inspired by the great black leader. Aquí seguimos, familia, en silencio. Mucha música en muy pocas palabras aquí en Radio 3. Está sonando Mi Hombre Kamikaze junto a Casey O. La canción se llama Quieres y aparece en el álbum de R de Rumba con el mismo título, R de Rumba. Kamikaze, por cierto, que también estará acompañándonos con un temita mañana, ese domingo que tenemos calentito, mañana 3 de junio a partir de la 1 del mediodía en directo Radio 3, El Rimadero, en la Casa Encendida de Madrid. Todo el mundo está invitado. Anteriormente sonaba Snoop Dogg junto a B-Real. La canción se llama Vatos y aparece en su último álbum, que también tiene un título muy difícil, de Blue Carpet Trip. Tratamiento de carpeta azul. Snoop Dogg, B-Real, Kamikaze, KCO y nosotros con más música hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. Loco. Descending from the tribes of Africa, inspired by the great black leader. Vainglorious, this is protected by the red, the black and the green with a dynamic, articulate, receptive, courageous, outspoken. One man is not a nation, brother builds a clan. Strength within the circle creates the better man. The colors, the brothers, the key, the motherland. This calls us to assemble this black band. Red, black, and green are the colors of the flag on the rise. Cause the nation shouldn't guise, I'm overflowing. As I come to sons and daughters, knowledge leads the way, so I flow like Nas Waters. African American, rebel of authority, majority. Why I'm so-called minority. Sometimes they ask me, why are you the rebel? Is that the way you choose? Attain the base in trouble? Yep. Brother, don't get deep, that's what they're telling me. Just like a sellout. While society gets stronger and stronger, my race is weaker and weaker. Maybe I can make a difference to a mic and a speaker. So my lyrics flow different than a hip-hop beat-bop mic controller, who turns out to be the flop. My wisdom God-given, exercise upon a rhythm. Power positive and strictly Bible, that's how I'm living. Fortress we establish, high so none attack it. Back to the ways of our mathematic blackness. They can't solve, it's something they can't catch. Took respect of our lives, so now I'm snatching it back. Power flows in the nation, there is life in the key. Let us all bind together in the red, the black, the green. Nation, so they can build the tribes. After and beyond, keep the colors alive. A message through lyrics and beats composed. Bring composure outstanding direct to those who understand what was taken. Xerox and strip naked. Today's pig shall be tomorrow's bacon. Education brings false words. Why do they teach? Everything that I learned, I had to self-reach. What do you know of a race that's dying hourly? The smartest men on the world lay in the Bowery. Or either trapped or brainwashed on the come up. Kick to the butt. Wake up. Are you some kind of nut? Are you blind? Can't you see what's never seen? We need some unity within the colors of the... Garvey-like brotherhood flows with the vibe. And with the key, the flag is kept alive. The sense of power, native to a different land. Originality, fact that I understand. A black fist, black power, and a black man. X-Clan, take a stand with the upper hand. Using this as a gimmick, yo man, I'll catch you, fetch you. Kick my foot and then direct you in the right path. Suck attached, don't ask me about the aftermath. You do what, don't make me laugh, dummy. I am protected by forces beyond you. Think before you step before the rebel, silly mortal. You wearing mother's tags and you don't know what they mean. All you are concerned with is greedy man's green. Sporting your medallions cause they match it with your outfit. Your posse's wearing it, man, it's so illegit. Without definition, you represent the fraudulent. Blessed with blackness, but now you're just dogging it. Truth for truth and a man for man. Ignorance, take a pause, soon we'll all understand.

Seguimos en el aire con mucha música y muy pocas palabras aquí en Radio 3. Y yo no sé si esto es una canción o es un tren de mercancías. Junior Rey, Fat Joe. Fat Joe y Junior Rey, mano a mano. La canción se llama More Money, más dinero, clarísimamente. Anteriormente también otro mano a mano entre Fomega y W. La canción se llama Fuego, Camina Conmigo. Y su álbum, su segundo álbum, que ya está en la calle, se llama Testimonio Libra. Nosotros seguimos adelante, hoy hablamos menos que nunca, porque ya sabéis que este fin de semana hacemos doblete. A partir de la 1 del mediodía, mañana estaremos en directo, edición especial del Rimadero, en la Casa Encendida de Madrid, con un montón de artistas, repetimos. Concentración, que son muchos nombres. Supernafa, Macho, Fran T, Zarman, WH, Skyly Crew, Pachamama Crew, Corazón Crudo, Dudy Wallace, Primer Dan, Black B, Swan Boy, Cobra, Guante Blanco, Sogun, Elliot Ofana, Mefe, Newton, Mi Hombre Kamikaze. Eso será mañana. Los que quieran lo seguirán en directo en Radio 3, y los que se quieran acercar hasta allí, no os digo nada, eso solo está comenzando. Seguimos en el aire hasta las 2 de la tarde con más música aquí en Radio 3. Haceros un porro y vamos a 2-3. Swan Boy. Especial dedicación, Caloncha Sound System. Ya, Michael, Josan, el Swan Boy, Madrid Dancehall Crew. La noche se siente y alza de venta, pincha Caloncha, vecina tormenta. Cuenta, 1, 2, 3, Somanes rulando los Billy Blombes. Super reina en la fila, guayas no apartan la pista. Estás en la lista, pasan on sista, chicas quemando en la pista. Trae a tu vena, tu veda, tu sista. Digo, díselo que esta noche es de Dancehall y Caloncha pincha en el evento. Díselo que ya no puede faltar a bailar el reggae del momento. Muévelo y se te acerca a bailar la chica y es puro movimiento. Síguelo, Caloncha viene a pinchar y es el sound que le rompe y no miento. Venga, síguelo, baila de noche y día. Digo, si esto no acaba, llamarán a la policía. Ponlo, uno que rula, otro que bebía, una que ya no podía, otra con toda la energía. No, no, no, que no cierren esto todavía, que no puedo dejar de bailar con esa melodía. Súbelo, que canta Camacho, Mr. Rango, el Corleón y Nudo, Juan y Baneica. La noche se siente y alza de centa, pincha Caloncha, vecina tormenta. Cuenta, 1, 2, 3, Tomanes rulando los Billy Blombes. Super reina en la fila, guayas no apartan la vista. Estás en la lista, pasan un chista, chicas quemando en la pista. Trae a tu frena, tu breda, tu chista. Party tu vente, somos una disco pero es otro ambiente. Muchos lo bailan, otros mal lo sienten. Muchos descubren ritmos diferentes, fuman el kenke. La chica nota, somos de la rima y toca. Bailas conmigo o te haces la loca. Una se queda, lo mueve, me brota. Y baila con una, con una, con una. La noche se siente, que alza de senta. Pincha Caloncha, vecina tormenta. Vecina tormenta, cuenta, 1, 2, 3, Somanes rulando los Philip Lombes. Super reina en la fila, guayas no apartan la pista. Estás en la lista, pasa no insista, chicas quemando en la pista. Trae a tu brega, tu brega, tu pista. Díselo, noches de Dancehall y Caloncha pincha en el evento. Díselo que ya no puede faltar a bailar el reggae del momento. Muévelo, si se te acerca a bailar la chica y es puro movimiento. Súbelo, Caloncha viene a pinchar y es el sound que lo rompe y no miento. Lo que hay, chulo. Eso te lo inventas, tú estás pasado de vueltas. Las cosas muy revueltas, con tantas niñas sueltas. Que hablas, que cuentas, que tú representas. Porque eso te lo inventas, tú estás pasado de vueltas. Las cosas muy revueltas, con tantas niñas sueltas. Chico, tengo el mando, estáis temblando. Tengo la sartén por el mango. Oye, puedo oír todo eso que andáis hablando. ¿Cuándo? Entenderéis que soy el rey del mambo. Y así ando, recibiendo y dando. Oye, puedo hacerlo duro, puedo hacerlo blando. ¿Y qué me estáis diciendo? ¿Y qué me estáis contando? Yo domino la escena como Marlon Brando. Y así ando, midiendo, calculando cada paso que voy dando. Yo ya no estoy jugando, sé lo que estoy haciendo y cuánto estoy apostando. Puedo ver de lejos lo que ando. estáis tramando. Yo solo con un gesto os hundo en el fango. Os estoy juntando como en el último tango. Todos en tu parque lo andan comentando. Ha vuelto el último con Anafi y nos quedamos. ¿Qué hablas, qué cuentas? ¿Qué tú representas? Porque eso te lo inventas. Tú estás pasado de vueltas. Las cosas muy revueltas con tantas niñas sueltas. ¿Qué hablas, qué cuentas? ¿Qué tú representas? Porque eso te lo inventas. Tú estás pasado de vueltas. Las cosas muy revueltas con tantas niñas sueltas. Dicen que no, príncipe, traiga su flow, ¿qué dicen? Traigo son, traigo flow, traigo pa' yo sin cotón y tú más movies que en CGS. No soy nuevo, ¿pero qué dices? No tengo talones de Aquiles, tumbo cabros como palos copiles. Corre, corre, corre y diles. Con malas venas, ¿qué dices? ¿Quién eres? ¿Quién traes? ¿Quién te sigue? Por aquí, me lo como solas de paredes, aprendí de bien firmes. Otros 40 minutos como miradas al suelo. Dame otro ron con hielo. De nuevo, 16 compas cada uno. ¿Quién te va a ver que dices todo chulo? ¿Para qué quieres? Polito en el reggaetón, bájate esto pa' el urdo. Blanco y en cóndor, ya sabes que es seguro. Chica, tu mamá nos odia lo mismo que a los tunos. Que vamos como kamikazes, termináis como para desguaces. Dramatizares de tontos, pelearés de patones. La fría y el rango y esquizos, es como panes. Y cuando entramos recuerden ya. ¿Qué hablas, qué cuentas? ¿Qué tú representas? Porque eso te lo inventas. Tú estás pasado de vueltas. Las cosas muy revueltas con tantas niñas sueltas. ¿Qué hablas, qué cuentas? ¿Qué tú representas? Porque eso te lo inventas. Tú estás pasado de vueltas. Las cosas muy revueltas con tantas niñas sueltas. Yeah. ¿Qué me cuentas? ¿O qué me dices? ¿Cuál es tu cultura? Dime, ¿cuáles tus raíces? Echando con retras de mí, te saldrán varices. Harto de actor, ella dices, y el corazón lleno de cicatrices. No te dices, no te me desmites. Es cuestión de matices, de tamaño y de cómo lo utilices. Tiene narices, yo. Las cities y sus luces son los años más felices. ¿Qué hablas, qué cuentas? ¿Qué tú representas? Porque eso te lo inventas. Tú estás pasado de vueltas. Las cosas muy revueltas con tantas niñas sueltas. ¿Qué hablas, qué cuentas? ¿Qué tú representas? Porque eso te lo inventas. Tú estás pasado de vueltas. Las cosas muy revueltas con tantas niñas sueltas. Seguimos en el aire, familia. Esto que suena está calentito. Recién sacado del horno, álbum debut del último guerrero. Se llama Apoteósico. ¿Qué es lo que cuentas? Es lo que nos decía mano a mano junto a Supernafa Macho y Mr. Rango. No lo olviden, él es el último guerrero, el álbum Apoteósico, ya en la calle. Anteriormente, uno de los artistas que van a estar mañana junto a todos nosotros y todos vosotros a través de las ondas de radio, televisión o de lo que sea, en esa casa encendida de Embajadores de Madrid a partir de la 1:00 p.m, él es Swan, su EP debut. Próximamente tendremos una guindita y la oportunidad de verle mañana en directo junto a un montón de artistas que no vamos a repetir porque hay mucha música que poner y muy poquito tiempo hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. I ain't got time for this, man. I'm out. You should stop for a while. You will find me standing by. Trust me. At the side of your life. Not that I don't trust you. Spend all your hours just rushing around. Do you have a little time? Do you have a little time for me? Lead the house, you wanna page me. See, you got me trapped, I'm going crazy. This is slavery. You act like it's a race, just give me space, it won't get better. And maybe we will argue and be through with all these sorry letters. Soon as I come home, it's like I get the third degree. Where you been and who you with? I get no room to breathe. It makes me wanna leave. I'm sick of these tricks up your sleeve. You're suspicious, I deceive. Give me grief without relief. But to me, if you really trust me, then it's pitiful. Question me about my whereabouts, that's so trivial. Let me live my life and you can live yours. Just be there to help me and support me, it's what you're here for. Not to give me stress and add the pressure. Home is where I go, the rest I go to pass the test. I'm sorry if I left you all alone, but I couldn't make it home, so we argue on the phone. Don't trust me. You will find me standing by. Don't trust me. At the side of your life. Not that I don't trust you. And all your hours just rushing around. Do you have a little time? Do you have a little time for me? Not tell me what it takes for us to shake so we could be friends. It's time for us to take our separate paths. We had a lot of laughs, but the good things come to pass. Let's make it an even break, don't make it scandalous. Trying to be true, I'm pretty sure that we can handle this. You're saying I'm too busy, I ignore you. I guess you didn't hear me when I said that I cared for you. But now it seems the argument's enlightening. I wanna hold you tightly, but instead you wanna fight me. So why let it stress and aggravate me? Instead I'd rather break, hope you don't hate me. You tell me that you love me, but you're lying. Fighting back the urge to start crying. I wipe away the tears, come and hug me. I love you like you love me. Girl, you should stop falling in. You'll find me standing by. Don't trust us. At the side of your life. Not that I don't trust you. Darling, you're always just rushing around. Do you have a little time? Do you have a little time for me? Not that I hang up the phone. I can't bear to hear you yelling at me. Maybe we should end it, neither one of us are happy. You know that I'm emotional, you milk me. Coming over crying just to get me feeling guilty. You and me were meant to be it yet. You always wanna sweat. How much closer can we get? Don't fret. Just let me pack my things and I'll be out. This time I'm breaking out, you let your mouth overcrowd. I can't take the beefing and the griefing. I get no room to sleep, I hope it ceases cause I'm leaving. Maybe next time you'll be a little more sure. And I can hear you more when you mature. But baby, until then I gotta leave ya. It's not that I don't need ya, but see ya. And I hope you understand why I'm busted. Not because we busted. You should stop falling in. You'll find me standing by. Darling, your hours just rushing around. Do you have a little time? Do you have a little time for me? Yeah. Radio 3. Una vez y otra vez y otra vez. Una vez y otra vez y otra vez. Voy a contarte una movida de las mías mientras me deslizo de puntillas por la melodía. Soy tu guía, si quieres seguirme, prometo enseñarte lo más interesante de este safari en la city. El viento sopla, llevándose ilusiones rotas. Idiotas como yo sustituyen por otras, pero no importa. La estupidez huele tanto a persona. Mi corazón suena tic-tac, pero nunca está en hora. Descorazona ver al tipo de tu lado. Tú tienes el buen rollo en punto, el las odio menos cuarto. El concepto amigo es algo tan complicado. ¿Cuántas veces te fiaste y te han engañado? Te sonríes si me sonríes. Pero si no también, mientras no toques, no habrá piques. Volar es difícil, pero con fe no es imposible. He visto volando parejas de 15 años en cines. En la parte más oscura de los cines, donde parece que regalen alas a los que no ven las pelis. ¿Querrás seguirme? Continuemos de safari por la city. Paso a paso, veo cómo. Amigo, a mi boli le he puesto un gatillo que cuando maulla dispara palabras sobre un ritmo. Es poesía de lo cotidiano. La tierra da vueltas al ritmo en que giran los platos. Desde la ventana el franco poeta dispara balas que en vez de pólvora llevan palabras que hablan normalmente de la estupidez humana. El único animal sin alas que anda con dos patas. Árboles son farolas, camiones, elefantes. No hay una forma de morir que sea elegante. En esta jungla las hienas usan corbatas caras. caras en administraciones corruptas. La tienda esconde secretos que jamás podrás contar. Dime cuántos recovecos encontraste al azar. Más caminos trazados, nuevos sitios encontrados, una vida en otro lado. La ciudad nos ha cambiado. Yo. Paso a paso veo cómo todo crece. Dime cuántos en la ciudad permanece. Solo el tiempo es quien decide. Que los marca no resuelve. El que señala el rumbo, el que a todos nos mueve. Hey, la jungla se purga de vez en vez. En el 2006 murieron Pierre Botta y Pinochet. Pero no canten mis aves, callen. Que murieron en sus casas en vez de morir en la cárcel. Autobuses, taxistas, tráfico, claxones, insultos, semáforos. El ser humano se dice civilizado, obviando el hecho de que es el bicho más despiadado. Si en la ciudad te da por mirar, encontrarás una realidad oculta en cada portal. Matices, sueños y cicatrices, mientras caminas de safari por la city. Paso a paso, veo cómo todo crece. Dime cuántos en la ciudad permanece. Solo el tiempo es quien decide. Que nos marca, no resuelve. El que señala el rumbo. Yeah. El que a todos nos mueve. Es el rimadero. Sonido campeón. Sonido campeón. Aquí seguimos, familia. Estamos escuchando una historia de la ciudad, de Safari por la City. Nos lo dice el Chojin. Su último trabajo se llama, lo tengo por aquí, que no lo tengo, que sí lo tengo, se llama Striptease, la canción En la Ciudad, junto a Bomai Conexión. Anteriormente, un clásico entre los clásicos, Tupac. El álbum se llamaba Leal al Juego, Loyal to the Game, y la canción que sonaba, Con Aromas Tristes, No Me Creas, Don't You Trust Me. Nosotros seguimos adelante, creernos que nos queda mucha música hasta las 2 de la tarde, y ni repetir tiene que mañana la vamos a liar en Radio 3, y todos aquellos que queráis ir a partir de la 1 del mediodía a esa casa encendida. Mientras tanto, más música a ti, aquí a todo color, ya sabéis, en el rimadero, donde la música habla por sí sola, loco. ¡Ja, ja! Lo que ha hecho. Las manos en el aire, tocando el techo, roqueando como sabe. Mi chica, muévelo, muévelo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo. Toma el cómplice, cógelo, cógelo, mójalo, mójalo, empújalo, empújalo. Haces como lo hacemos. Hey, niña, tú me matas, bailando rollo sucio, cruzando las miradas, brindando con tus chicas hasta la madrugada. Esperas que me acerque y te lleve a casa. Ahora ya estamos cerca. Te toco y no te molestas. Me sonríes y te alejas. ¿Quieres que muera por ti? Chilling, chilling, reeling, style. Muevan todos el culo con el boom. Bye. Nueva mierda, ahora cae. Y Flavio ya destapa el champán, ya mover. Música bien alta, no se puede ni hablar. Gente baila en las mesas y en la barra del bar. Las manos en el aire, tocando el techo, roqueando como sabe. Mi chica, muévelo, muévelo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo. Toma el cómplice, cógelo, cógelo, mójalo, mójalo, empújalo, empújalo. Haces como lo hacemos. No pienses en after party. Aún

eres invocando el poder de la Trinidad para que aceptes al único rey. Salafi ahí ya. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. La sé, la sé. Dígame en el camino ahí. No dejes que me aparte, bro. Deje mi arte en el combate. Pues el mensaje que traigo viene desde allá de lo más alto. Pues aquel que creó al hombre del facho es el mismo que vibración más pura. Hace tiempo ya que despejé mis dudas y vencí fuerte. No me leía un conquistador de ayuda combatiendo la locura con tantas escrituras. Pues cuando tengo mal, también tengo quien me cura. Aunque la batalla se presente dura, mis tequila y dársela si hay la mano que me trae mi cura. Una vez más ya llega su verena y a Bing y Bang, cargando el mensaje del rey. Desde lo alto allá en el monte Zayam, resisten en Etiopía. Chau. Una vez más llega ese veredaño Bingy Man, cargando el mensaje del rey. Desde lo alto allá en el monte Zayam, resistente al tiempo en Addis Abeba. En isla de allá al cielo, clamándole al Señor, pidiéndole misericordia y consuelo para mi pueblo que se encuentra a ras del suelo. Como a ras del suelo veo al mundo entero. Hey, yo. Muchos se queman con el fuego, partícipes de Babilón, que por sus maldades viven ciegos. No, imperios que de hombres son dueños, hombres que solo gozan de libertad en sueños. Por eso digo basta, escuchen ahora el rasta, en nombre de que están en Santa Marta, en los que en su altura descansan. Digo basta, paren esta farsa antes que sea demasiado tarde, no puedan salvar sus almas. No quiero. ¿Cómo suena esto, familia? Suena un poquito húmedo y anteriormente, ¡qué poderío! Nada más y nada menos que Morodo, la canción Naya Pinky Man, y aparece en su segundo álbum, que es un clásico ya. Próximamente todo el mundo está esperando su tercero. De momento nos contentamos con eso. Cosas que contarte. Él es Morodo y qué mejor canción para terminar. Se nos echan encima las 2 de la tarde, pero hacemos doblete, ya sabéis. Mañana, edición especial del Rimadero. Radio 3 estará todo el día en la casa encendida y de 1 a 3 de la tarde, gratis para todo el mundo, incluidos menores, que mucha gente lo está preguntando. Haremos un par de horitas de buena música con la colaboración del público y de un montón de artistas que han querido participar desinteresadamente. Supernafa Macho, Frante, Zarman, Doble H, Skyly Crew, Pachamama Crew, Corazón Crudo, Dudy Wallace, Primer Dan, Black B, Swan Boy, Cobra, Guante Blanco, Elliot Ofana, Sogun, Mefe Newton y Kamikaze, y todos los que queráis participar en antena o en directo. Fue todo por hoy, familia. Mañana a la 1 en punto, como un clavo, estaremos allí haciendo ruido en el espectáculo radiofónico más grande del mundo, loco. This one is for my brother, Tyree, R.I.P. A message to God. Since you're finishing them early, what possessed you to start them? We made a vow, later we'll regret till death do its part. Lord, I thought we was made for each other. You shouldn't connect those made to be taken away from each other. Now what I'm supposed to do? I'm only half the man that I was. I'll never last, cause my better half is up there with you. You knew what you was doing when you made us.